me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte. Hora 10:32 minutos en todo el territorio nacional. Seguimos avanzando, estábamos compartiendo algo de linda música mientras charlábamos recién con nuestra visita, una linda visita, que ahora ya la tenemos en estudio, estamos preparados para presentar a quien ayer estábamos compartiendo un audio de su autoría, en su propia voz. Estoy hablando de la señora María del Carmen Lisiero, a quienes tenemos en estudio y estamos saludando. Buena mañana, ¿cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a vos y a toda la gente que está escuchando esta radio. Bueno, gracias a vos por venir, por tomarte tu tiempo. Sabemos que los días están pesados, pero para vos llevar adelante esto que venís llevando no es pesado. El clima no va a parar, el clima no va a parar para nada. Bueno, María del Carmen, ayer la escuchábamos en un audio. Ella estuvo en el Congreso Nacional y Federal de Estrellas Amarillas. ¿Digo bien? Sí, perfecto. Sí, estás hablando y diciendo muy bien. Sí, fue el primer Congreso Nacional y Federal porque estuvieron representadas muchísimas provincias de nuestro país. Todos éramos familiares de víctimas de siniestros viales. Digo siniestros viales porque cuando se sucede un siniestro que se pudo haber evitado, se llama así, siniestro vial. El accidente no, el accidente no se puede evitar. En mi caso, yo fui invitada a participar porque tengo una madrina que era de mi hijo, de Nano, que ayer se cumplieron 7 años de su partida de este mundo, que vive en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires. Y como ella sabe de mi movimiento, de mi concientización para no sumar más estrellas amarillas al cielo, ella se comunicó conmigo. Graciela Sanor es la madrina de mi hijo. Digo es porque aunque Nano no esté acá en este mundo, ella sigue siendo su madrina, como también él sigue siendo mi hijo. Claro. Y va a estar dentro de mí siempre. Entonces ella me comunicó de que se iba a relacionar ese congreso, si yo tenía ganas de participar, si me iba a sentir con fuerzas para ir. Desde el primer momento le dije que sí. Entonces me dirigí a la municipalidad de acá de mi ciudad, hablé con Gustavo Parisi, con Gusti y la municipalidad de Gálvez. Hace 6 años que yo vengo haciendo una campaña para sembrar conciencia, para salvar vidas, porque yo no quiero que otra familia pase por el gran dolor que yo estoy sintiendo. Porque no es que aunque pasen los años el dolor calma y se supera, no, es algo que no se supera, se aprende a vivir con este dolor. Claro. Entonces fui, hablé con Gustavo, y Gustavo me dijo, bueno, presentame una nota, Mari, porque todo tiene que ser vía, con notas, viste, como es ahora todo el protocolo, y dice, vemos qué podemos hacer. Le leo la nota, y también ahí cuando le presento la nota, le digo, a mí me gustaría que me mande gente de la municipalidad, del área tránsito, para que también ellos traigan algo positivo, que se enriquezcan de esto, porque claro, iba a haber un sector dedicado a bomberos y gente de tránsito, y otro sector donde iba a ser solamente disertación e intercambio de situaciones, de proyectos, de ver de qué cosas nosotros podíamos aportar para mejorar. Todo era para mejorar. Así que bueno, gracias a Dios y a Gustavo, que me escuchó y que me gestionó todo el apoyo de la municipalidad, y me acompañaron dos excelentes personas, Carlito Fernández, que trabaja en la municipalidad de Gálvez y que también pertenece a Bomberos, y Santiago Cesano, que también trabaja dentro de la municipalidad de Gálvez y en la institución Bomberos Voluntarios de esta ciudad. Así que nuestro viaje fue muy, muy lindo. Los chicos vinieron muy enriquecidos en lo que al área de ellos se refiere. Claro. En cuanto que ellos como bomberos también a veces participan de auxilio de personas, y el peritaje que necesitan hacer no es lo mismo que se hace aquí a lo que se debe hacer. Entonces ahí trajeron muchas indicaciones de gente especializada en la materia. Y yo participé en muchas charlas que se hicieron con personas que disertaban sobre distintas modalidades y distintos temas, pero todo era desde el punto de vista de sembrar conciencia y de tratar de evitar más muertes de gente jóvenes. Digo muerte porque me parece que esa palabra tiene que sonar en cada cabeza de cada ciudadano de esta querida Argentina. Porque en este momento tenemos un índice altísimo de mortalidad diaria. Es una locura. Nosotros creemos que como que estamos acá en Ciudad de Gálvez y acá a lo mejor pasa uno en el mes, pero hay lugares donde pasan dos por día, dos personas que pierden su vida y es por un error humano, porque no toman conciencia. Yo hace un ratito lo charlábamos con vos en privado y decíamos, yo te decía de lo que allá nos decía una persona especializada en el tema, ¿no? Dice, ¿por qué vos en tu casa cuando te vas a dormir a la noche cerrás la puerta con llave? O si tenés rejas, ponés una cadena, un candado y cerrás. ¿Por qué? Porque tenés miedo. ¿A qué tenés miedo? A que te entre alguna persona, que te robe, o que te golpee, o que te mate. El miedo. El miedo te lo han inculcado desde chico en tu hogar. Pero cuando salís a la calle y salís en moto, no llevas el casco puesto. Llevas a tus hijos chiquititos, paraditos adelante o paraditos atrás. O a lo mejor vas con casco y tus hijos están desprotegidos. Vos no tenés miedo ahí. Vos pensás que sos inmortal, que nada te va a pasar. Y no es así. Nosotros tenemos una sola vida y tenemos que cuidarla y tenemos que valorarla. Por eso yo asumí este compromiso en memoria de mi hijo, en seguir salvando vidas y que no haya más estrellas amarillas. A vos papá, a vos mamá, que usás tu vehículo de moto como si fuera un transporte escolar, te pido por favor, pensalo dos veces, porque vos sos el único responsable de lo que le pueda pasar a tus criaturas. Vos como persona mayor podés analizar la situación y saber que tenés cosas a favor y cosas en contra, pero tenés más en contra que a favor, porque un solo movimiento en falso que hagas, tu hijo va a dar su cabeza contra el cemento y después no lo vas a tener más, y ahí va a ser tarde para arrepentirte. Entonces hay que prevenir para que estas cosas no sigan sucediendo. Basta de estrellas amarillas. Acá en Gálvez somos muchas las madres del dolor, madres que hemos perdido nuestros hijos por no usar casco, por no llevar cinturón de seguridad, por ser asesinados por conductores alcoholizados al volante. Entonces debemos hacer un cambio radical en la educación. Por eso se hizo este congreso y estamos luchando. Nuestro documento que se elaboró en el Congreso ya fue elevado al Congreso de la Nación, que nos está apoyando y que nos van a apoyar. Está siendo tratado el documento que hemos elaborado nosotros por senadores y por Cámara de Diputados de la Nación. Por senadores ya tiene la media sanción el proyecto que nosotros elevamos, que queremos que sea alcohol cero en todo el país. Basta de conductores con alcohol en el volante. Nosotros queremos que sea alcohol cero. Bueno, creo que me excedí un poquito hablando, corazón. No, preguntame favor, lo que quieras preguntarme, que yo atentamente escuchándote. La verdad que sí, alcohol cero debería ser. Leer las noticias a diario donde se ven conductores profesionales con 1,80 y algo de alcohol en sangre, una locura. Y sin embargo, así salen a las rutas, así los vemos que entran a la ciudad también, un peligro tremendo. Hablando del Congreso Nacional y Federal, participaron un montón de provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, y todos con un mismo objetivo. Todos con un mismo objetivo. Éramos todos familiares de víctimas de siniestros viales. Y yo voy a decir algo que a mí me movió muchísimo. Yo no pertenezco a ninguna organización gubernamental, ni tampoco percibo ningún ingreso extra de parte de nadie para que yo esté haciendo este movimiento. Este movimiento lo hago pura y exclusivamente por la memoria de mi hijo Mariano, por Nano, como lo conocían todos. Lo que nosotros hicimos ahí fue inaugurar el congreso en un predio hermosísimo del Polo Cultural de la ciudad de Colón, y cuando estaba sentada ahí pensaba qué ilógico lo que me está sucediendo, porque muchas veces fui a lugares donde se realizan eventos culturales pero maravillosos, donde uno va a disfrutar de un espectáculo artístico, de un espectáculo de música, distintos motivos, pero que son todos de alegría. En este predio del Polo Cultural, lo que a nosotros nos unía y que nos va a seguir uniendo, porque hicimos lazos de amistades muy grandes con la mayoría de las personas, éramos más de 150 personas integrantes ahí, lo que nos une es el dolor, porque antes de inaugurar el acto en el Polo Cultural de Colón, fueron puestas las fotos de nuestros hijos, como esta que yo tengo, y eran infinidades de fotos pegadas en el escenario para que se hiciera la apertura del congreso, que después el doctor Raúl Lavezzi dio las palabras para inaugurar ese acto. Así que piensen ustedes, como mamá, la gente que está fuera de la radio, los oyentes que me están escuchando, qué distinta sensación pude haber sentido yo en ese momento, y todos los familiares de las víctimas que teníamos ahí, porque veíamos la foto de nuestros seres queridos en el escenario, y eran seres que ya no están en este mundo, que no están con nosotros, pero sí están en nuestro corazón, y nos impulsan a que nosotros sigamos adelante, que sigamos luchando con esto, que no sumemos más estrellas amarillas. O sea, nuestro dolor está transformado en lucha, y es lo que vamos a seguir haciendo. Yo les dije a mis compañeros y a mis compañeras de allá que desde mi lugar lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me dé vida y hasta que Dios me ayude, que esta campaña yo no la voy a dejar. Hablando un poco de la educación, vos me hablabas que esto viene desde casa. ¿Crees que se puede incorporar algo, no una charla cada tanto en las escuelas, sino como materia? ¿Se podría llegar a dar? Sí, corazón, sí. Yo te digo, uno de nuestros puntos que se elaboró en el documento, lo tengo acá, es lo primero. Uno de los puntos de nuestro proyecto, porque es un proyecto hasta que se trate y se sancione como ley. El punto primero que promovemos es educación vial, y pedimos a las autoridades, a quienes corresponda, que se modifique el diseño curricular en los institutos de formación docente de cada provincia de nuestra querida Argentina, y que se incorpore una cátedra sobre seguridad vial enfocándose en la problemática individual de cada provincia. Pedimos que se incorpore la materia de educación vial en los distintos niveles educativos, que parta desde el nivel inicial, desde el nivel primario, el secundario y técnico superior. Pedimos un proyecto educativo en materia de seguridad vial con contenidos individuales de la problemática de cada institución. También solicitamos que se unifiquen contenidos dentro de los perfeccionamientos docentes y que se actualicen los mismos de acuerdo a modificaciones normativas vigentes en el momento de la capacitación, y que se cree un profesorado en seguridad vial y se forme técnico en seguridad vial como coordinación de formaciones docentes. Nosotros pensamos y sostenemos que el puntapié inicial está en la educación. La educación parte desde la casa, es fundamental. La escuela debe apoyar a esa educación. Por lo tanto, pedimos que las charlas de educación vial, que hace mucho tiempo yo la vengo haciendo juntamente con gente de la municipalidad y de bomberos, que no sea simplemente una charla una vez al año, sino que sea algo que se dé en forma permanente, porque es la única manera que vamos a bajar esta pandemia. Ya les digo, los siniestros viales se llevan la mayoría de las personas jóvenes que son familia, que tienen una mamá, que tienen un papá, que tienen un tío, que tienen un hermano, que tienen sobrinos. Están llevando más gente de este mundo que lo que llevó el COVID, que lo que llevó y sigue llevando el cáncer y lo que lleva el SIDA. Entonces, por favor, tomemos conciencia. Mamá, papá, vos desde la casa, vos tenés tu hijo que con 18 años tiene locura por salir a manejar una moto. Entonces, si le vas a dar la moto, dale también el casco. Si no se pone el casco, no le des la moto. Todo depende de la familia. La familia es el eje donde se empieza a cuidar la vida de la persona. Entonces, unámonos todos y cuidemos la vida de nuestros seres queridos. Totalmente, totalmente. María, gracias por tu tiempo. Algo que vos quieras agregar, creo que es una charla que venís llevando, una lucha que vas a seguir dándole batalla. Sí, por mucho tiempo. Mientras Dios me dé fuerzas, voy a estar. Otra de las cosas, bueno, ya les dije que pedimos alcohol cero en todo el país, y también pedimos una modificación en cuanto a la sanción penal y legislativa de las personas que manejan alcoholizadas. Nosotros creemos y consideramos que aquella persona, y voy a ser cruda, no voy a usar palabras modificando mi término, sino que voy a ser cruda para que tomen conciencia. Aquella persona que salió alcoholizada manejando y que mató, tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar su pena, porque arrebató la vida de un ser humano y no puede andar así porque sí en la calle como si no hubiera hecho ningún delito. El asesinato es un delito, el auto es un arma. La persona que no sabe conducir no debe estar al frente de un volante. Bueno, totalmente. Si querés preguntarme algo más, yo estoy a tu disposición cuando vos me llames, cuando vos quieras, yo estoy presente. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca para ver cómo continúa todo este trabajo, qué es lo que pasa a nivel nacional, a nivel local, si se puede llegar a hacer más continuas estas charlas de vialidad para que los chiquitos lleguen a casa de papá, mamá y cuentan lo que hicieron, y quizás a papá también le llama la atención, es decir, y se da cuenta, y mira, estoy haciendo algo mal yo, porque de entrada capaz que estoy llevando a los chicos, quizás es el único medio de transporte, pero está en riesgo la vida. Está en riesgo la vida. Si es el único medio de transporte, llévate en un primer viajecito, lleva uno, vuelve a tu casa y llevas el otro. ¿Eh? O vas caminando. O salí un rato antes y vas caminando. Totalmente. Si tenés un bebé y no lo podés llevar, no va a haber una persona, algún amigo, alguien que te lo pueda tener un ratito. El otro día pasó delante de mi casa una pareja en moto. La mamá llevaba un bebé en brazos. Por favor. Llevaba el bebé en brazos y el otro chiquito iba parado adelante de la moto. Iban cuatro en una moto. Si se les cruza un perro, ¿esa mamá va a proteger a esos dos hijos? No. Y lo primero que va a dar contra el cemento en la cabeza de ese bebé, y sí. No lo van a tener más, y después vienen los lamentos. Y yo quiero dejar bien claro una cosa, porque hay gente que a mí me dice, ¿qué pasa con los controles de la municipalidad? A mí cuando me dicen eso, digo, pucha, la municipalidad hace los controles como los tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces está el control, ponele, en una determinada esquina, y yo empiezo a ver en las redes sociales, no pasen por tal o cual lado que ahí están haciendo controles, tengan cuidado, desvíen. Y es verdad. Pero acá, si te están avisando que vos desvíes, que vos no vayas, es porque vos no tenés las cosas en regla. Claro. Vos para transitar un vehículo tenés que tener todo en regla. Y acá no se trata de no pasar por ahí para evitar una multa. Acá se trata de cuidar la vida. Si la municipalidad hace controles, es porque quiere que la mayoría de los que conducen, por lo menos un 99% de las personas, que tengan todo en regla para evitar cualquier problema. Totalmente. Bueno, la municipalidad controla, pero la municipalidad no puede estar todos los días o hacer en una esquina, en la otra. Gálvez es una ciudad que ha crecido muchísimo y se ha extendido muchísimo hacia los cuatro puntos cardinales. Entonces, acá lo que hay que hacer es concientizar desde el hogar. Si yo salgo en una moto o en un auto, tengo que tener todo en regla y nada me va a pasar. Y es así. La municipalidad cumple su función y nosotros, como ciudadanos, como personas, como mamás, como tías, como abuelas, también tenemos que cumplir nuestra función, inculcar en los seres que tenemos detrás nuestros, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, cuidar su vida. Totalmente. Estamos charlando con María del Carmen Ligiero, quien estuvo en el Congreso Nacional y Federal de Estrellas Amarillas, llevando adelante esta lucha para que ya no haya más estrellas amarillas. Algo que comienza por esto, por una charla, para que otra persona escuche, le entre en la cabeza y eso siga el comentario y sigue, y bueno, y tomar conciencia de que no somos de acero, que no nos va a pasar nada, somos frágiles. Y hay, como decís vos, una sola vía, ¿no? Sí, no hay otra. Y yo te comentaba hoy a vos y te decía, si a uno se le rompe un par de zapatillas, enseguida va y se compra otra, porque la necesitamos. Sí. Nuestra vida la necesitamos siempre, tenemos una sola y tenemos que cuidarla. Es cierto. María, gracias por este tiempo. Estás invitada a volver cuando vos quieras para que nos cuentes, que te podamos llamar o como vos te quede más cómodo. Y bueno, darte las gracias porque esta lucha que vos llevas adelante, que si bien hay algo que te mueve de base, estás luchando y estás hablando por muchos papás, por muchas mamás, por muchas vidas. Y bueno, darte las gracias y acompañarte porque gracias. Desde el medio podemos hacer un eco a lo que vos venís haciendo. Sí, por supuesto. Lo que yo necesito es eso, es que todo el mundo se vaya comprometiendo con esto. O sea, yo estoy solita en esta lucha porque hay muchas mamás que aunque han perdido sus hijos no quieren comprometerse por el dolor que les causa, yo te lo comentaba hoy. Uh-huh. Yo también tengo mi dolor y muy grande, muy fuerte, pero yo asumí un compromiso ante mi hijo de que no quiero que ninguna otra familia pase por esto y por eso estoy en esta lucha. Y quiero destacar una cosa, el apoyo incondicional que tengo de Gustavo Parisi, también comprometido conmigo en no sumar más estrellas amarillas, y toda la gente que lo respalda a él, que está dentro de la Municipalidad de Gálvez, a la gente de tránsito y también a gente de bomberos. Muchísimas gracias, María. Bueno. Gracias por compartir. Bueno, seguimos adelante, 57 minutos de la hora 10. Separamos con algo de música y ya se viene la pausa comercial.